suceso es suceso. El delincuente no tiene color político. Tiene color político, votemos todos. No tiene ni, te diría yo, que no tiene ni estatus social. Yo he tenido desde amigos hasta gente con la que he entrevistado tal, que ha sido asaltador de bancos, y a lo mejor era gente que era gente rica de Coruña, que bueno, gritaba pasta y se dedicaba a tragar bancos por la noche. No tiene que ver nada. Los pijos matan el balcón de Rosales, está haciendo el juicio de Usía. Unos pijos de otros se matan a patadas, por drogas y por rencillas y por tal. No tiene ni estatus social ni nada. Evidentemente, el nivel de educación.